Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas, bienvenidos a la Brújula del Sur. Hoy 18 de febrero del año 2014. No estamos solas, no estamos solos, dice la agrupación Vituaya, que el 21 de marzo va a presentar su nuevo disco que se titula Te lo tengo. Eso va a ser en el Teatro Nacional. Luis Arloyo dice que ya tiene la entrada, antes que todo el mundo. Reciban esta mañana el saludo de todas las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También ya va, que me está pidiendo Marco un teléfono, ya se lo ve. También el saludo de las trabajadoras, trabajadores del Ministerio, del ministro Fidel Barbarito, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y del equipo que está encargado de coordinar Alba Ciudad 96.3. Ellos son Vladimir Sosa, Randolph Borges, Enza García, Sinamay González, El Goyo Sánchez, Luigino Bracci y Gustavo Villapol. Luis Arloyo está al control técnico del emisor a esta hora, Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro que conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono y hasta las 9 de la mañana. Miren, me acaban de pasar un mensaje urgente para nuestro colega y pana Domenico Carucci, que se encuentra en este momento hospitalizado en el Hospital Clínico Universitario. Se necesita meropenem en ampolla de 500 miligramos y clindamicina. Clindamicina, ampolla de 300 gramos. Esto es miligramos. Esto es urgente. Si alguien sabe estos medicamentos, meropenem, ampolla de 500 miligramos y clindamicina, ampolla de 300. Estamos girando un mensaje por Twitter. Estamos pidiendo a ver comunicación si logramos llegar hasta el ministro para echarle una mano a Domenico Carucci. Narrador de deportes de TVS, periodista Radio Nacional de Venezuela y que necesita nuestro apoyo en este instante. Si quiere comunicarse con nosotros, tenemos la red social Twitter, @albaciudad, www.albaciudad.org es nuestro sitio en internet. Si es que estoy distraído con el mensaje de Domenico, dame un minuto. Ya, estoy contestando algunos mensajes de Twitter también. Si nos quieren escuchar en audio real, estamos en www.albaciudad.org y también estamos en nuestro dial 96.3 FM. También nos escuchamos a través de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que nos acompaña en la transmisión de este espacio. Seguimos. Buscando las coordenadas. Venga, vamos a revisar información de varias partes del mundo, pero le vamos a poner acento a la República Bolivariana de Venezuela. Hoy la clase trabajadora petrolera sale a la calle, están convocados más de 30.000 trabajadoras y trabajadores petroleros que van a llevar hasta Miraflores la convención colectiva que ya anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, va a ser firmada hoy en el Palacio de Gobierno. También hay una movilización desde Plaza Venezuela y un concierto desde las 9 de la mañana convocado por la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y ante esta situación el alcalde de Caracas ha dicho que adicional a estas dos movilizaciones no hay ninguna otra actividad permisada en la capital de la Revolución Bolivariana. 8 de la mañana, 9 minutos. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, que tiene 500 años apoderado. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Te quedes callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Ocho de la mañana, 10 minutos, un día como hoy, en 1983, acaeció el llamado Viernes Negro, episodio que se refiere al día en el que el Bolívar sufrió una violenta devaluación frente al dólar estadounidense. Esta situación fue resultado de políticas económicas asumidas por el gobierno del entonces presidente Luis Herrera Campins, que provocaron una fuga de divisas que llegó a alcanzar los 100 millones de dólares diarios. El Viernes Negro representa un hito que cambió la historia económica de Venezuela. También un día como hoy, 18 de febrero, pero del año 1924, Nació el médico y científico Humberto Fernández Morán en Maracaibo, estado Zulia. Estudió medicina en la Universidad de Múnich. En Venezuela trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo. Inventó la crioultramicrotomía y el bisturí de diamantes que fue utilizado en el viaje del Apolo 11 a la Luna. Fue ministro de Educación de Venezuela y fundador del Instituto Venezolano de Investigaciones Cerebrales, el cual se convirtió en Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Y también un día como hoy, pero del año 1930, el observatorio de Lowell anuncia el descubrimiento del noveno planeta del sistema solar, llamado Plutón. La existencia de un noveno planeta comenzó a plantearse al estudiar los movimientos de Urano y Neptuno y comprobar que existían irregularidades que necesitaban de la existencia de un noveno planeta para ser explicadas. El astrónomo Percival Lowell determinó mediante cálculos un extraño planeta que denominó Planeta X. Hicieron falta 14 años de más búsquedas para lograr descubrirlo, debido sobre todo a su pequeño tamaño, su órbita atípica y a que el brillo que emitía era mucho más bajo que el del resto de los planetas. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, acontecimientos que se convierten en efemérides del día de hoy. Le ponemos música, hecho en la Venezuela combativa, estos son los Campesinos Rap. Mi mamá le da la olla como que le iba a esconcharle. Zumbaba era maceta por delante y por detrás. Y yo salí bien perfumado escuchando el perolero, pensando que era un parrando de aquellos ritmos rockeros. Pero cuando llegué al sitio donde estaba aquel bullero, era un par de viejas locas acabando los canteros. Mi vecina se estrenó todas las joyas renagüero, una joya reluciente, yo no lo podía entender. Si esperaba que con eso el peo se iba a resolver, acabando sus corotas se iba a terminar joder. Yo me acerqué al perolero y le pregunto a una gordita, ¿por qué acaban los platos, los pocillos y las joyitas? Me responde con cariño y con una sonrisita: es que ahorita estoy a dieta para ponerme más bonita. Me encontré una señora y le pregunto del asunto. Me dijo que las elecciones habían abusado. Yo me quedo viéndola entre todo ese tumulto, porque en su vida las joyas uso nunca le había dado. Han pasado de abandonados, sinvergüenzas y malcriados. Debería de darle pena a todo ese poco resabiado. Los chinos y los musiú no se dejan sacafiados. Mañana se lamentarán por los corotos acabados. Que no tengo pa' la pasta, diga pues. Que nos hayan parguizado, y ahora como hago el café, ajá, por los corotos entropiados. Vagabundo, maldad, que pollo pille, gallina no tiene teta. Quisieron hacer una gracia y le salió una moriqueta. Anda más desesperado que cucaracha en poseta. Vaya pan de los musiú que amanecieron de oferta. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 15 minutos. El canciller venezolano Elías Agua mostró este lunes pruebas que señalan al gobierno de Estados Unidos como financistas de la fuerza de choque que desde hace semanas pretenden imponer violencia en Venezuela con el objetivo de desestabilizar y propiciar un golpe de Estado. Como consecuencia de estos hechos, el gobierno bolivariano decidió expulsar a 3 funcionarios de la embajada norteamericana, dice la nota, por estar activamente participando en la organización, promoción de estos grupos que hoy intentan generar la violencia en nuestro país, expuso el canciller. Los funcionarios son Brian Mary McCusker, segunda secretaria de la embajada, Jeffrey Gordon Elsen y Christopher Lee Clark, ambos vicecónsules. Estos funcionarios están obligados a retirarse de la patria soberana e independiente de Venezuela en las próximas 48 horas, expresó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! Seguimos con más información de Sudamérica relacionada con Venezuela. En los últimos 5 días de actos violentos orquestados por la oligarquía venezolana, se registraron unos 127 ataques a portales web de instituciones de este país latinoamericano para sacar provecho político. Así lo denunció el ministro venezolano para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, quien ratificó que esta cifra ha superado la cantidad de los ataques perpetrados de esta índole contra el gobierno de Caracas en los últimos 15 años. Sin embargo, el ministro bolivariano descartó que estos ciberataques se debieran a la vulnerabilidad de la plataforma venezolana, pues en distintas partes del mundo se generan delitos informáticos, argumentó. Entre las páginas atacadas figuran la de la Gobernación del Estado Falcón, la Universidad del Zulia, Venezolana de Televisión, Misión Rivas, Ministerio del Interior, Justicia y Paz, Alcaldía de Valencia, en el Estado Carabobo, y la Vicepresidencia de la República. Y las tres principales agrupaciones multinacionales de Latinoamérica y el Caribe, UNASUR, CELAC y MERCOSUR, así como estados en forma individual, coincidieron en repudiar el intento de desestabilización institucional que vive desde hace días Venezuela. Igualmente expresaron su respaldo al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, legitimizado doblemente en las urnas al tiempo que llamaron a la paz y a la tranquilidad de la nación. En un comunicado emitido anoche, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, reafirmó su compromiso con la institucionalidad de los principios democráticos como pilares del proceso de integración regional. Luego de lamentar los hechos violentos, en particular del pasado día 12, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, rechaza la violencia y promueve la seguridad ciudadana, la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y ante los hechos de violencia golpista en Venezuela, los 5 países miembros del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, repudiaron todo tipo de violencia e intolerancia que busquen atentar contra la democracia y sus instituciones, cualquiera fuese su origen. Buscamos las coordenadas. Europa. Salimos de las fronteras de la patria chica, les contamos que la deuda pública de España alcanzará el 100% del Producto Interno Bruto en el año 2015, según estimaciones del gobierno español, dado que en el año 2013 llegó al 93,7%, de acuerdo con el Banco de España. Es un nuevo récord histórico que alcanza los 961.555 millones de euros. El caso español es uno de los más llamativos de la Unión Europea, explican los analistas, ya que el país ibérico pasó de ser uno de los estados con menos deuda del continente europeo a uno de los más endeudados en apenas 5 años. En 2007, la relación de la deuda PIB era de 36%, mientras que a finales del 2013 se elevó a casi el 94%. La deuda española aumentó a un ritmo de 210 millones de euros al día en 2013. La economía de ese país se instala de ese modo en el mayor nivel de endeudamiento en un siglo, cuando a principios del siglo XX llegó a alcanzar el 123% del Producto Interno Bruto, según datos actualizados del Fondo Monetario Internacional. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Como adelante no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamar. Así, Zarandonga, y lo vamos a comer. Zarandonga, y un arroz con bacalao. Zarandonga. Ya lo alto del puerto, Zarandonga, que mañana es domingo, Zarandonga, Zarandonga, Zarandonga, Zarandonga, yo ya me cantar. Seguimos en Europa. Los últimos sondeos publicados en Francia dejan a François Hollande con un índice de insatisfechos por su política de 80%. Asimismo, la labor del primer ministro es considerada negativa por 74% de los encuestados. Según una encuesta del Instituto ISOP, publicada el pasado domingo, el 80% de los encuestados se declaran descontentos con la política del presidente francés, una política que desaprueba el 82% de los obreros y el 81% de los trabajadores del sector privado. François Hollande llegó hace unos meses a tener 85% de opiniones negativas. No llega a salir de las arenas movedizas de unos sondeos que hacen de él el menos valorado de todos los presidentes de Francia. Y las protestas antigubernamentales promovidas por la derecha venezolana llevó este lunes al gobierno de Rusia a manifestar su preocupación, sosteniendo que confía en que las autoridades venezolanas son capaces de restaurar el orden político en el país latinoamericano. En su nota, la Cancillería rusa se solidarizó con el gobierno de Caracas y el pueblo venezolano, reiterando que su nación respaldaría la política que provoque la prevención de la desestabilización en la nación hermana. Confiamos en que los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro permitirán consolidar la sociedad venezolana y garantizar la preservación de las leyes y el orden constitucionales, reza el texto. Ladies and gentlemen, welcome the Down and Goodbye El Pacto. Take it away. Down and Goodbye. Like that is mine.

La clase obrera petrolera estará hoy en las calles de Caracas junto a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Únicas dos manifestaciones que están permisadas en la capital de la Revolución Bolivariana, según informó ayer el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Bueno, son las 8:36. Yo creo que es justo el momento para compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el gobierno de China dijo que la estabilidad en Venezuela es interés fundamental de su pueblo, así como de la paz y desarrollo regional de América Latina, y expresó su confianza en que su gobierno, el de Venezuela, y habitantes pueden solucionar esta situación interna? ¿Sabías que Venezuela no solo es una nación importante en Latinoamérica, sino un amigo e importante socio de cooperación de China? Señaló Hua Chunjing, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que comentó la situación de Venezuela en su tradicional encuentro con la prensa. ¿Sabías que la vocera china subrayó la creencia de que el gobierno de Venezuela y su pueblo son capaces de tratar sus asuntos internos, proteger la estabilidad nacional y promover el desarrollo social? ¿Sabías que al comentar estas declaraciones, la agencia estatal de noticias Xinhua apuntó a que el jueves miles de seguidores del partido de gobierno participaron en una marcha popular en Venezuela que pidió a la fiscalía tomar acciones contra los manifestantes antigubernamentales que alentaron la violencia? ¿Sabías que esa violencia, liderada por el exalcalde sancionado por corrupción Leopoldo López, ocasionó 3 muertos, 66 heridos y dejó saqueado, entre otras cosas, el edificio del Ministerio Público? ¿Sabías que la estatal venezolana de televisión ha publicado una grabación de audio en la que dos militantes de la oposición hablan sobre los planes de desestabilización en esta nación por parte de la derecha venezolana? ¿Sabías que en la grabación se escucha a varias personas discutir acerca de un posible gobierno de transición y barajan quién podría encabezarlo? ¿Sabías que en la charla mencionan el saqueo de centros comerciales y la intensificación de las protestas violentas, sobre todo en Caracas, la capital del país? Y uno de los interlocutores señala que la derecha contaría con un fondo de 120 mil millones de bolívares que emplean para pagar sicarios. El pueblo va a triunfar. sillones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que salta en la lucha con voces gigantes gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. 8:42 a.m. Miramos la parte norte del continente. Y resulta que científicos nazis fueron contratados por Estados Unidos para realizar pruebas de drogas como el LSD. Entre otras técnicas de interrogatorio a los espías soviéticos capturados durante la Guerra Fría, según publica un periodista estadounidense. El libro de Annie Jacobsen, Operación Paperclip, el programa secreto de inteligencia que llevó a los científicos nazis en América, publicado esta semana, describe el programa de inteligencia de Estados Unidos durante la Guerra Fría que llevó a más de 1.600 científicos alemanes al país norteamericano en virtud de contratos militares secretos. Esto informa el periódico israelí Haaretz. De acuerdo con Jacobsen, los 21 nazis contratados por Estados Unidos, examinados en el libro, uno de los cuales es Walter Schreiber, ex cirujano general del Tercer Reich, se convirtió en el jefe médico del Camp Kim, una instalación clandestina de Estados Unidos en la zona americana de la Alemania ocupada. Trabajaron codo a codo con Adolf Hitler, Heinrich Himmler y Hermann Göring durante la Segunda Guerra Mundial. Como parte de la operación Paperclip, al menos dos espías soviéticos capturados entre el 4 y el 18 de junio de 1952 en Alemania por una red de espionaje de la CIA fueron sometidos al programa Alcachofa, que estudiaba, entre otros métodos, la hipnosis forzada por la adicción al LSD y otras sustancias químicas para producir amnesia y otros estados vulnerables en el sujeto. Y para evitar una nueva polémica en Estados Unidos, los productores de la serie La Biblia eliminaron las escenas en las que aparece el actor que interpreta al diablo por su gran parecido con el presidente Barack Obama, según informó la publicación de Hollywood Reporter, citando a los productores del país La Libertad de Expresión. Miren, el productor de la serie y la productora ejecutiva decidieron cortar las escenas de Satanás en la película que lleva el título El Hijo de Dios, que se considera una nueva versión reformada de la serie La Biblia, tras la controversia que se suscitó el mes pasado durante la emisión de la serie por History Channel. Según los productores, la versión reformada de La Biblia, el diablo ha dejado de tener escenas, por lo que la serie se ha convertido en una historia audiovisual sobre Jesús, y es por ello que ha pasado a llamarse El Hijo de Dios. Solamente porque el actor se parece a Obama. ¿Qué tulki? La serie La Biblia fue estrenada el 3 de marzo de 2003 en Estados Unidos y suscitó una gran polémica después de que un comentarista político apuntara en las redes sociales que el personaje de Satanás se asemejaba demasiado al presidente Barack Obama. Y durante los últimos 3 años se triplicaron los despidos en las filas del ejército de Estados Unidos debido a conductas asociadas al consumo de drogas, alcohol y frecuentes casos de abusos sexuales, destacan hoy los medios digitales. Según los datos difundidos en el año 2010, un total de 119 oficiales estadounidenses tuvieron que abandonar el servicio por mala conducta, mientras que en 2013 la cifra se incrementó a 387. Las propias estadísticas revelan que en el caso de los soldados, el número pasó de 5.600 en 2007 a 11.000 el año pasado. De acuerdo con expertos, el aumento del número de delitos en el ejército es directamente proporcional a la larga presencia en lugares de guerra como Irak y Afganistán, donde se han registrado un récord de 570.000 casos de delitos. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Quiero recordarles a usuarias y usuarios que a las 9 de la mañana está convocado un concierto en la Plaza Venezuela. Ahí va a estar la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y luego desde allí hasta el Palacio de Miraflores, más de 30.000 trabajadoras y trabajadores petroleros estarán protagonizando una marcha hasta el Palacio de Miraflores para entregar la nueva convención colectiva al presidente Nicolás Maduro Moros, que va a firmarla hoy en el Palacio de Gobierno. 8:46. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ocho de la mañana, 47 minutos. Es tiempo del sálvese quien pueda. Marco Salgado, que tiene mucho compromiso internacional, nos pidió un minuto más. Miren, nos mandan más mensajes de la Radio Rebelde de Katia. Dice, todos a la marcha en apoyo a nuestro proceso y a nuestro presidente Maduro. Escribe Marcos Pérez desde El Paraíso. Y también el otro mensaje dice, saludos compas, sin miedo a defender nuestra revolución. Eso nos lo escribe Nerio Reyes desde el 23 de enero. Que está escuchando la Radio Rebelde de Katia, 91.5 FM. Estamos apoyando el llamado a tratar de conseguir los dos medicamentos que necesita el colega Domenico Carucci, que está en el hospital universitario. Meropenem, ampolla de 500 miligramos, y clindamicina, ampolla de 300, que necesita con premura. Así que si alguien sabe de estos medicamentos, Meropenem, ampolla de 500 miligramos, y clindamicina, ampolla de 300 miligramos, se puede comunicar con nosotros. En Twitter están todas las vías. Le ponemos a disposición los teléfonos de Alba Ciudad para que nos haga saber alguna información al respecto. 8:49, hacemos radio, ¿verdad? Llámelo ahorita, a ver. Llámelo y nos dice si lo tenemos. Nada. Ponemos música, ya venimos. Esto es La Brújula del Sur. Dale. Que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vamos a organizar, vamos creando poder popular. Vámonos a reinventar, vamos creando poder popular. Vámonos en unidad, vamos creando poder popular. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. pueblo a la calle, pueblo a la calle. De la mañana, 53 minutos. Pueblo a la calle, nos dice la agrupación venezolana El Pacto. Pueblo está en la calle. En pocos minutos comienza el concierto por la paz en la Plaza Venezuela y también la marcha de las trabajadoras y los trabajadores petroleros que van hasta el Palacio de Miraflores. Ya dice la Agencia Venezolana de Noticias. Los espacios de la Plaza Venezuela de Caracas comenzaron a llenarse de pueblo desde tempranas horas de la mañana de este martes, que con júbilo canta, baila y celebra la Revolución Bolivariana. La mayoría de los participantes son trabajadores petroleros de la empresa estatal PDVSA, acompañados por amas de casa, obreras y jóvenes. Desde allí partirán en las próximas horas hasta el Palacio de Miraflores, donde los trabajadores de la estatal petrolera entregarán su contrato colectivo al presidente Nicolás Maduro. La alegría y el júbilo es el común de la concentración. Unos tambores suenan en una de las esquinas de la fuente, mientras un grupo de jóvenes llevan al son frente a ese grupo. Ahí está avance de noticias presentado por www.abn.info.be, la página oficial de la Agencia Venezolana de Noticias. 8 de la mañana, 54 minutos. Queremos agradecer a la gente que nos escribió a través de la Radio Rebelde de Katia, a la gente que nos ha ayudado a difundir el mensaje de la solicitud del medicamento para el compañero Domenico Carucci, que lo repetimos, está en el hospital universitario, necesita meropenem, ampolla de 500 miligramos, y clindamicina, ampolla de 300. Ya varias personas han ofrecido alguna ayuda. Seguimos enviando el mensaje por la red para, bueno, hasta lograr que conseguir el medicamento. Esperemos que el mensaje, como nos ofrecieron, llegue pronto al ministro Armada para que, bueno, podamos solventarlo rápidamente. Valiente colega, narrador de fútbol a través de la televisora TVS, coordinador de noticias de la Radio Nacional de Venezuela, Domenico Carucci. Un abrazo grande para su familia y, bueno, H. 8 de la mañana, 55 minutos. Nos vamos con música. Vámonos para la Plaza Venezuela, que ahí está el pueblo trabajador en las calles de Caracas. ¡Vámonos! Yeah.